reina de mis dulces sueños. Dime qué le has hecho a mi corazón. Suspira, suspira ya por tu cariño. Suspira, suspira solo por tu amor. Mujer divina de mis dulces sueños. Dime qué le has hecho a mi corazón. Suspira, suspira ya por tu cariño. Suspira, suspira solo por tu amor. Ay, ven, ven, ven. Abrázame otra vez. Ay, ven, ven, ven. Y vuélveme a besar.